Pues yo estaba seguro, esto jamás podría prosperar, en primer lugar. Era un absurdo pretender que una decisión judicial sea un delito. Si no hay otros elementos, alguien que haya entregado dinero a cambio de una decisión judicial, lo cual sería un cohecho. Pero requerirle a un fiscal que no, en ese contexto además, donde ellos ejercían una competencia que no tenía, era un absurdo, porque si alguien violaba la competencia, no era yo. Era el fiscal que violaba la competencia, era el juez Atencio, que se arrogaba frente a todos los medios de comunicación, que él era el juez de la causa. Digamos, hice la denuncia y la dejé. Los legisladores terminan su mandato en 2015, se sortean nuevos legisladores, yo no le di importancia, y designan en el jurado legisladores de Cambiemos y del Masismo. Hay uno de Cumplir. Y hay otro que es de bloque peronista, digamos, filo masista, que es Vitali. Después está Garate y Donofrio, que son del Frente Renovador. Bueno, yo lo dejé pasar, me olvidé, sí, con mis funciones. Aparece, antes de irse, una denuncia de Falvo, de la procuradora, de nuevo vuelve a la carga, donde toma diversos sumarios que había en la corte, todas denuncias. ¿De quiénes? De jueces penales. Y por lo mismo, porque acusan de que yo invado su competencia. También hay una... por una resolución de la corte. No la firma ella, la firma su procurador al momento de su renuncia. Recordemos que Falvo renuncia en un contexto donde estaba denunciada por complicidad con Novo por la cuestión del narcotráfico. Se va dejando esta denuncia. Pero bueno, cuando hace esta denuncia, el jurado permanente, el jurado, el secretario, en vez de sortear un nuevo jurado, acumula esta denuncia con mi denuncia y la pone en manos del mismo jurado, como si fueran conexas. Para que esto ocurra, según la ley, tiene que haber identidad de objeto, identidad de sujeto. Es decir, el sujeto era el mismo, porque era yo el denunciado, pero el objeto era distinto. Falvo me ha denunciado un montón de otras cuestiones y la acumulan con esa, que no tenía nada que ver, había que haber sorteado con mi denuncia. Tenía que haber sido sorteada otro jurado. Y luego viene la denuncia de Castelo, Guillermo Castelo, el diputado del ARI, donde dice que por firmar una solicitada a favor de la democracia, donde tenía varias críticas al gobierno, que respecto a las cuales yo creo que nos quedamos cortos, a tenor de lo que pasó acá. Y esta acusación también la acumulan al mismo jurado. Habían conseguido un jurado favorable a sus pretensiones destituyentes y querían acumular todo ahí. Yo planteé la nulidad de eso y me lo desestimaron. Entonces, ¿qué hice? Desistí de mi denuncia. Digo, bueno, si todo lo acumulan al jurado de mi denuncia, desisto de mi denuncia, ya no hay jurado, ya no tiene excusa, tienen que designar un nuevo jurado. Bueno, rechazaron mi desestimiento de mi propia denuncia. Un absurdo. Si yo hice una denuncia, la puedo desistir. No me hicieron lugar. Porque no querían de ningún modo, esto demuestra que no querían de ningún modo cambiar ese jurado, porque lo tenían favorable. Ya habrían negociado con ellos cosas, porque esto es motivo de negociación política. Esto no es una cuestión jurídica, es una cuestión netamente política. Siguen adelante con ese jurado, y ese es el que finalmente me termina suspendiendo. No hay voto unipersonal, votan todos juntos lo mismo. Y votan 10 a 0. Igual, siendo una cuestión que al menos debió ser controvertida. Admitir la acusación como lo hicieron implica de pleno derecho, porque así lo establece la ley, la suspensión mía y el embargo del 40% del sueldo. Por el hecho de admitir la acusación. No es que el jurado me suspende como una sanción. El jurado admitió la acusación. Y en consecuencia, la ley establece que te suspende. ¿Por qué te suspenden? Para que el juez no esté en sus funciones y tenga la posibilidad y el tiempo necesario para poder defenderse. ¿Se entiende? No es una sanción. Bueno, en consecuencia ahora viene una etapa donde hay que acompañar pruebas y demás, con miras a una audiencia donde ahí se va a hacer la defensa y frente al jurado, y va a ser pública y va a poder asistir todo el mundo. Después el jurado tendrá que decidir si me destituye o no. Normalmente esto no se desarrolla frecuentemente cuando un juez o un fiscal tienen una acusación y realmente tienen causales, no se exponen públicamente, renuncian. Pero yo en mi caso, como no tengo nada que ocultar, la verdad que le voy a seguir hasta las últimas consecuencias esta decisión. ¿Cómo crees que va a resultar? Yo creo que me van a destituir. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias, pero tenemos que sincerar muchas situaciones para poder de verdad tener un camino mejor. Y por supuesto, advierto que el día de paro de mañana va a ser descontado. No hay ninguna justificación para el paro de mañana y vamos a descontar el paro de mañana porque los chicos de la provincia no se merecen que los dejemos sin clase mañana. Hay varias razones. El desencadenante, la razón principal, es haber dictado la medida cautelar contra el decreto de necesidad de urgencia que eliminaba el APCA y creó el ENACOM. En realidad, le correspondía dictarlo a la justicia federal. Pero a fines de 2015, ningún juez federal dictó esa medida. Y se acercaba el fin de año, digamos, venía la feria judicial, y entonces iba a consolidarse esa situación jurídica. Yo lo que hice fue dictar el último día del año, en la última hora, esa medida cautelar, que yo creo que incomodó muchísimo al gobierno. Esa medida cautelar, que después fue revocada por el juez federal de acá, pero fue confirmada por la Cámara Federal. Mi medida cautelar. Los jueces podemos dictar, siendo incompetentes, medidas de urgencia. Fíjate vos que esa no me la cuestionan a mí, por violar la competencia de un juez federal. Yo creo que esa medida incomodó mucho, porque a partir de ahí, de esa medida, es cuando Macri se ve forzado a negociar con la oposición, Bossio, Pichetto, y logra la aprobación de ese decreto de necesidad de urgencia en la comisión bicameral. Con lo cual, la medida cautelar mía quedó sin efecto también. Ya tenía rango legislativo. Después creo que por otro influyó mi decisión respecto a las tarifas. El conflicto docente, que digamos que la gobernadora lo tomó como una cruzada contra ellos. Y los trabajadores estatales también en sus paritarias. Incluso de los auxiliares docentes, no solamente los docentes. La expresión famosa del presidente esa te la debo, fue por la muerte de un auxiliar docente que fue al cajero y no tenía dinero. Lógicamente tendría problemas coronarios previos, pero murió, eso fue el desencadenante. Le habían descontado desproporcionadamente los días de paro. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Entonces, por otra parte, Vidal, mis decisiones últimas también fueron revocadas por la Cámara, que, digamos, jugó un rol evidentemente parcial a favor del gobierno. No fueron revocadas, fueron suspendidas y ahí quedaron en un limbo, nunca las decidió, ni las tarifas, ni docentes, siempre cubriéndole las espaldas al Ejecutivo, con jueces que se exhiben en actos públicos con miembros del gobierno. Ah, pero ellos no son políticos, ¿no? Me refiero fundamentalmente al camarista Spacar Hotel, que se exhibe con Contegrán, que se exhibe con Ferrari, con otros funcionarios del gobierno, permanente en actos políticos. O sea que podría tranquilamente descansar en las funciones de esta Cámara, que le es leal, revocando mis fallos o suspendiéndolos. O sea, no necesariamente yo implicaba una molestia en ese sentido. Pero lógicamente desde lo público, desde mi exposición pública, porque ahí es donde yo molesto, con la exposición de las medidas, con la visibilidad de que hay derechos en juego, de que están avasallándolos. Creo que eso sí. Además de una persecución por los intereses en juego, tanto Arias como otros actores del escenario político y social actual denuncian una persecución ideológica que atenta contra el pluralismo de voces en nuestro país. En la tercera parte de la entrevista, Luis Federico Arias explica por qué habla de persecución ideológica, cuál es la relación de los jueces con su ideología y cuál es el esquema de justicia de Mauricio Macri.